pasó, pa? Ey, vamos a tomar unos tragos, compa. No, pa, esta voy a estar desgraciada. Ey, vamos para la cantina de la dinastía. Yo no tengo tiempo para andar llorando. Dame otra copa, mozo, que quiero olvidarla. Que quiero sacarla y no recordarla. Cuando no te quieren, qué malas son. ¿Oíste, azúcar? Ay, qué malas son. Ay, qué malas son. Traicioneras son. Traicioneras son. Ay, qué malas son. Cuando no te quieren, qué malas son. Ey, oye, eso a mí me pasa por su buen samaritano. Pero tú eres como el perro que a mí me mordió la mano. Ey, yo tratando de ser bien bueno contigo. Y tú tratando de acabar conmigo. Siempre todo era una bicicleta. Y ahora mismo no me dejan ni tu cate ni una teta. Andé diciendo de que yo soy un borracho. Y con dos o tres o cuatro están montándome los cachos. Socia, eso no es ahí. Oye, Play. No, y pero nada más que te llevo un tren a esa rosa. Yo no tengo tiempo para andar llorando. Que quiero olvidarla. ¡A la botella, cabrón! Que quiero sacarla y no recordarla. Si vamos a la copa, mozo, que quiero olvidarla. Que quiero sacarla y no recordarla. ¡Azúcar! ¡Ay, qué malas son! ¡Ay, qué malas son! ¡Traicioneras son! ¡Traicioneras son! ¡Ay, qué malas son! Cuando no te quieren, qué malas son. ¡Oye, Play! Ay, qué malas son. Ay, qué malas son. Traicioneras son. Traicioneras son. Ay, qué malas son. Cuando no te quieren, qué malas son. Esto se llama la dinastía. Manda la botella que te pagamos con plena. Manda, esta manda. Es la cantina más enchufada de Panamá. Vivo, ey, vivo 15 años trabajando en el canal. Y yo soy que mantengo mi familia, y yo soy un varón, yo soy bravo de voz.